el pusilánime. Es difícil decir lo que quiero decir. Es penoso negar lo que quiero negar. Mejor no lo digo, mejor no lo niego.